con uh-huh. Ensenada, porque abrió un nuevo centro de atención extrahospitalaria. Lo contábamos hace un tiempito nada más que lo había anunciado Daniel Goyán aquí en la ciudad de La Plata, uh-huh. En lo que tiene que ver con el hotel de Suteba, sí. En lo que tiene que ver con Ensenada, se encuentra ubicado en el Polideportivo de Punta Lara, en calle Almirante Brown al 1064. Sí. Lo que hacen estos centros de atención extrahospitalaria son justamente ayudar a descomprimir un poco los hospitales públicos y también las clínicas privadas para que, bueno, en esta segunda ola no colapse el sistema. Para hablar un poquitito sobre esto, ya estamos en comunicación con Mariana Esteves, médica pediatra y secretaria de Salud de Ensenada. Hola, uh-huh. ¿Qué tal, Mariana? Sofía y Clara, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Bien, por suerte, bien. Estamos bastante bien acá. Bien, Mariana, queríamos que nos cuentes un poquitito más sobre el objetivo que tiene la apertura de estos establecimientos extrahospitalarios, tanto en Ensenada como en el resto de la región. Mira, el problema que vimos en esta segunda ola, nosotros ya habíamos abierto un centro el año pasado que se utiliza muchísimo, que es el Hospital de Punta Lara. Uh-huh. Y en esta segunda ola lo que vimos es que la cantidad de contagios que tuvimos al mismo tiempo por la facilidad que tiene esta cepa de dispersarse y la gravedad de los cuadros, ¿no? Empezamos a tener cuadros que requerían mucho más internación que lo que fue en la ola pasada. Nos hizo ver que tal vez hasta el mismo sistema que habíamos armado quedara medio corto. Así que, bueno, con el Ministerio, que también estaba viendo esto en los otros lugares, en las otras localidades, decidimos ampliar la cantidad de camas, generando lugares donde, con control médico y de enfermería, se pueda sostener pacientes con cuadros leves, moderados, que requieran oxígeno, sobre todo, que son los que no pueden sostenerse en su hogar, que es lo que nos pasaba antes, ¿no? Mucha gente la pudo pasar en su casa, en la ola anterior. En esta hay mucha que no puede estar en su casa y que uh-huh. requiere control. Así que esto hace que los hospitales queden, para los casos más graves, los pre-UTI y los de terapia intensiva, obviamente. Uh-huh. Mariana, bueno, justamente iba a retomar por ahí, preguntarte para qué estadio de la enfermedad está previsto este centro de atención, como bien contabas, y con qué capacidad, para cuánta capacidad de gente cuenta. Bueno, nosotros vamos a tener 48 camas de internación uh-huh. con oxígeno en cada una de esas camas, con un generador de oxígeno, que es lo que proveyó el Ministerio, una máquina importante que nos garantiza no tener que estar recargando ni acarreando tubos de oxígeno. Esto facilita muchísimo la logística de la internación. Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido es mucho mejor el trabajo, mucho más seguro, ya te digo, son cuadros leves, moderados. Los cuadros que empiezan a agravarse, eso lo vamos evaluando con el personal médico que está asistiendo al paciente, se definen, digamos, lineamientos donde en determinado momento o pasa a un lugar de menor complejidad o a su domicilio, o pasa a un hospital donde esté más cerca de un flujo o un respirador, ¿no? Claro. Mariana, llegaron la semana pasada algunas noticias sobre algunas clínicas privadas en donde hubo falta de oxígeno para pacientes que estaban transitando una enfermedad grave, bueno, como es el coronavirus. Recién hablabas un poco sobre que este centro va a contar con esta máquina generadora de oxígeno. Queríamos que profundices un poquitito por ahí en cuáles son las ventajas de tener esta máquina en este centro. Bueno, imagínate que, por ejemplo, en el otro centro que tenemos en Punta Lara, que es el hospital municipal, nosotros nos manejamos con tubos. En cada pieza tiene que haber un tubo de oxígeno que tiene que ser acarreado por personal, colocado de manera segura en la pieza, y cuando se acaba hay que recambiarlo por otro, y así sucesivamente en cada una de las piezas donde el paciente requiera oxígeno. Y estos tubos, a su vez, hay que tener un buen intercambio con la empresa que los vaya recargando. Uh-huh. En el caso de los hospitales, suelen tener contenedores grandes de oxígeno líquido, que también es otra modalidad, que también deben recargarse periódicamente cuando van llegando a cierto nivel de descarga. En alguna de las clínicas hubo alguna alguna situación, por lo que se me informó oficialmente por parte de la dirección de la clínica, con la empresa, alguna disputa sobre la recarga. Llegaron, por lo que me habían informado en ese momento, a la descarga completa, pero sí la empresa estaba con algún retraso en ir a hacer esta recarga y estuvieron con algunos tiempos límites que evacuar. Eso fue lo que se me informó en ese momento. Con respecto a esta, es una máquina que funciona en un continuo, entonces cuando los tubos que tenemos de reserva empieza a bajar el nivel de oxígeno, la máquina vuelve a arrancar y vuelve a generar, y siempre mientras haya luz y la máquina esté cuidada, digamos, funcionando con ningún tipo de desperfecto propio de la máquina, simplemente genera oxígeno. Claro. Así que, bueno, esto nos facilita que el paciente continuamente tenga esta medicación, porque es una medicación de alguna manera, sin que nosotros tengamos que hacer una logística tan compleja, más que cuidar el aparato y tener permanente provisión de luz, ¿no? Claro. De electricidad. Mariana, ¿y cuál va a ser el equipo de trabajo, el equipo médico a disposición para este centro extrahospitalario? Bueno, mira, justo esta semana estamos trabajando en eso. Vamos a tener médicos de guardia que se van a hacer cargo, que irán creciendo según la cantidad de pacientes que vaya habiendo internados. Después va a haber enfermería, que también se está capacitando para trabajar en el área, digamos, porque uno tiene que mostrarles el lugar, ver cómo se trabaja. También hay que garantizar que todos estén vacunados, así que estamos en esas instancias esta semana. Y después, bueno, por supuesto va a haber gente que se ocupa, un nutricionista que se ocupa de la calidad de las dietas que el paciente requiere, atención psicológica para contener tanto al paciente como a sus familias, kinesiología, porque eso también sabemos que mejora el cuadro del paciente cuando uno logra ese tipo de intervención. Un equipo completo, va a ser un equipo completo como si fuera el de un hospital, pero fuera del hospital. Y vamos a estar en contacto permanente porque va a haber también entre los médicos de planta, que van a ser los que van a asistir durante el día a los pacientes haciendo las evoluciones correspondientes para ver el estado. Sí. Va a haber médicos del Hospital Cestino, que es con quien nosotros atira directa, para definir quiénes están para pasar a mayor complejidad o a menor complejidad. Digamos, harían una situación de triage durante la mañana para ver cómo esos pacientes van a ser distribuidos, ¿no? Estamos en comunicación con Mariana Esteves, médica pediatra y secretaria de ADA. Para ir cerrando, Mariana, quería preguntarte un poco tu visión sobre las restricciones, si crees que son adecuadas en relación a la cantidad de casos que hay en la región. Mira, cuando empezó la escalada y hablaron de las restricciones, creo que a todo el personal de salud nos parecieron escasas, no te voy a mentir, porque hubo un momento de pánico entre nosotros cuando vimos de qué manera escalaba esta ola. Finalmente, debo decir que mirando hacia atrás, nos permitió esa batería de restricciones entrar en una meseta, y no quiero, digamos, tener demasiadas expectativas por las dudas, pero parecería a partir de hace un par de días que podríamos estar empezando a bajar la meseta. Sabemos que cuando empiece el frío esto va a recrudecer, por eso no tenemos muchas esperanzas con respecto a esto, pero bueno, estamos en una meseta muy alta que sigue tensionando al sistema de salud. Vos imaginate que nosotros estamos con 1.140 casos activos, más o menos, hoy, y nosotros sabemos que hay más o menos un 5%, que sería unos 57, 60 pacientes, que van a ser cuadros graves dentro de unos días, ¿no? Claro. Así, pues, siempre miramos hacia adelante. Y esto nos pasaría con una terapia que ya está trabajando al 80-90%. Entonces, uno dice, ¿dónde voy a poner esos pacientes? Si no empiezo a vaciar las camas de terapia, porque además el paciente que entra a terapia tiene en general estadías prolongadas. Así que bueno, sabemos que tenemos que bajar más la meseta. Con esta meseta el sistema de salud todo el tiempo se resiente y bueno, y siempre corremos el riesgo de terminar colapsando, ¿no? Te queremos agradecer mucho tu tiempo para Radio Estación Sur y estaremos en comunicación a ver cómo sigue esta segunda ola. Bueno, cuando necesiten, charlamos, no hay problema. Un saludo grande. Chao, chao. Ahí pasaba Mariana Esteves, médica pediatra y secretaria de Salud de Ensenada, hablando un poquitito sobre qué es lo que ocurre en Ensenada, justamente. Y con esta nueva segunda ola que se vino con todo, pero que decía Mariana con un poquitito de esperanza después sí. de las restricciones, porque uh-huh. Se amesetaron mucho la cantidad de casos. Exacto, un alivio para la región, ¿no? Sabemos que Ensenada está acá bien pegadito a La Plata y es un alivio este tipo de... La Plata funciona en el hotel de Suteba, este sí. centro extrahospitalario, y como bien decía Mariana, es un alivio para los hospitales que tienen el mayor funcionamiento para que no estén saturados justamente en esta segunda ola que no para de crecer.